no. con la política internacional de Francisco Castaño, que vamos a ver hacia qué lugares nos llevan. Invitamos a poner me gusta a la foto que subimos a las redes de Francisco con el barbijo. Va a subir otra solo con barbijo. Vamos a ver qué impacto después tiene esa foto también. Por ahora no me dedico a hacer esas cosas. Bueno, el entonces club vamos... de fans lo va a estar pidiendo. Si lo anunciaste, fans, Pablo. El club de fans lo pide. Francisco Castaño, ¿qué está pasando en el mundo? Y nos vamos para Brasil, acá cerquita. Finalmente, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de que Bolsonaro iba a echar y que finalmente no había echado al ministro de salud? Sí, recapacitó. Bueno, finalmente lo echó. Ah. El señor no se entera de que hay pandemia. O sea, no, cambia lo echó todo. En el medio, claro, en el medio de la pandemia. Echó ayer jueves al ministro de salud, Luis Enrique Mandetta. Sí, en plena crisis del coronavirus y en pleno auge del número de infectados y de muertos en Brasil. Brasil tiene más de 33.000 casos de infectados. Incluso muchos médicos y especialistas dicen que se ocultan datos de los infectados. Dice que hay una demora en llegar pruebas de los resultados y que además solo se consideran los casos graves, especialmente graves. Entonces muchos dicen que este caso, los casos contados de 33.000 serían mucho más. Así que para que se den cuenta del contexto en el cual el presidente echa al ministro de Seguridad. De salud, sí, estamos medio, bueno, de seguridad también es una cuestión salubre y de seguridad en este momento parecería ser la salud. Pero en este caso en Brasil, gracias Diana, es una cuestión que terminó Mandetta, el ex ministro de este caso de salud, terminó, bueno, agradeciendo por Twitter los apoyos recibidos y demás. Y en este caso, luego el presidente Bolsonaro presentó al nuevo ministro, es un oncólogo, Nelson Teich, que es la persona elegida para liderar el ministerio. Que ustedes recordarán que, bueno, que esta puja que se dio siempre Bolsonaro en contra de la cuarentena, diciendo que solamente tienen que hacer, digamos, solamente tienen que cuidarse las personas de riesgo y que los demás pueden trabajar normalmente, hacer su vida normalmente, cuando el ex ministro decía que había que acatar lo que decía la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y bueno, en este caso no le importó a Bolsonaro que Mandetta tuviese un 76% de aprobación. Bolsonaro tiene alrededor del 30%, número que ha disminuido últimamente en forma muy importante en el marco de esta cuarentena. Recordarán ustedes que habíamos hablado de que los gobernadores, los digamos allí de los estados brasileños, de las provincias brasileñas, básicamente son los que han llevado adelante la cuarentena allí en Brasil, en el marco de que Bolsonaro, como lo hemos dicho, siempre ha tratado de privilegiar la economía por sobre la salud. Ha dicho Bolsonaro, el medicamento no puede tener efectos secundarios más dañinos que la enfermedad misma, en referencia a los daños que la economía está sufriendo, en este caso en Brasil. Así que es una cuestión que había tenido en vilo allí a la sociedad brasileña, que creo que hasta ahora es el primer caso en el que un ministro de salud en plena pandemia, a nivel mundial por lo menos, es destituido. En su momento aquí en Argentina se habló del rol que había llevado, que tenía Ginés González García. Un poco lo explicó Alberto, creo, en su conferencia allí cuando habló con las Filminas, diciendo que bueno, que Ginés había dicho que era una cuestión de que después de los 24 grados el virus se moría y que bueno, que fue mutando, por eso hay tantas cepas. Y bueno, entonces muchos pedían a raíz de esta cuestión de los dichos de Ginés su renuncia, pero bueno, finalmente se optó por su permanencia. Y bueno, por eso en este caso Brasil, que bueno, que está sufriendo un pico de contagios, muchos muertos en las últimas horas, en las últimas semanas, que se ha ido duplicando el casos cada 4 o 5 días. Es una cuestión preocupante que bueno, que en Brasil no deja de llamar la atención en el marco del gobierno de Bolsonaro, ¿no? Igual a Ginés lo dejaron, pero como lo corrieron un poquito. O por lo menos en las cámaras, por ejemplo, no entra en la mesa capaz. En las cámaras todos los días hay una cosa del Ministerio de Salud. No está ahí. No entra capaz en el plano de la cámara porque no se lo ve mucho. No, prefieren poner a Santiago Cafiero al lado de Alberto y no a Ginés. Eso ayuda a minimizar el impacto de las medidas, calculo, para un sector de la población. Se sonroja Diana Melón cuando nombras a Cafiero. Igual, volviendo al caso de Brasil, un corajudo el que agarró este cargo, el que decidió aceptar el cargo. Sí, sí, en el marco de que tiene más, o sea, Brasil tiene más de 33.000 muertos, más de contagiados, digo, más de 3.000 muertos. Que en las últimas horas, bueno, sí, es una cuestión que tiene que llevar adelante en el marco de que Bolsonaro ha querido hacer una reforma previsional, bajar los salarios, es decir, tratar de ajustar la economía. Bueno, es en este marco que Bolsonaro ha recortado estas cuestiones, o por lo menos pretendía hacerlo, y que, bueno, ha echado al ministro de Salud, el exministro ahora. Y bueno, en este caso, muchos seguidores de Bolsonaro han salido a la calle, han tratado de apoyar estas medidas de Bolsonaro, y bueno, básicamente son seguidores de lo que diga Bolsonaro y no de la ciencia, por decirte, por lo menos de la Organización Mundial de la Salud, que se recomienda la distancia, ¿no? Y Bolsonaro a su vez aprovechó este contexto que se dio esta puja con el ministro, con la destitución o no del ministro de Salud, para anunciar que ha recibido un informe de un supuesto plan para derrocarlo, ¿no? Sí, está... O sea, sí, es medio suspicaz eso, que se va pensando, que va diciendo que está en contra. En un primer momento se hablaba de un impeachment contra Bolsonaro, después muchos decían que se va a denunciar esta cuestión del no establecimiento de una cuarentena general por parte de Bolsonaro, ¿no? Muchos lo van a denunciar en la Corte de Justicia, inclusive puede llegar a instancias internacionales por la cuestión del derecho a la salud. Son cuestiones que, bueno, que por ahora queda desde el lado de las suspicacias, ¿no? Del lado de los rumores, que por ahora uno esperaría que no haya un cambio de gobierno en el medio de la pandemia. Puede ser el gabinete, cambios de gabinete, pero ya cambios de gobierno en Brasil, teniendo en cuenta que en los últimos años lo que menos ha habido en Brasil ha sido estabilidad política, luego del impeachment a Dilma, luego de que Lula no pudo presentarse a las elecciones a fines del 2018. Así que sí, por ahora todo quedaría en rumores, pero bueno, son cuestiones dinámicas, ¿no? Pero el rumor es que él mismo alienta, digo, una reunión con su ministerio salió a decir de que, bueno, de que este plan para derrocarlo estaría orquestado por el gobernador de San Pablo y por el titular de la Cámara de Diputados, ¿no? Por gobernador de San Pablo, João Doria, y el titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Sí, que São Paulo es el estado, junto con Río de Janeiro, son los estados más ricos allí en Brasil. Y bueno, mucho se habla también de la posible influencia de la cúpula militar, de la mesa chica allí, de los asesores de Bolsonaro, que bueno, que dicen que pueden llegar a planear un golpe de Estado, pero bueno, o por lo menos una destitución en el corto plazo. Todo, si bien lo dice Bolsonaro, por ahí lo dice, podríamos interpretarlo que lo dice para tratar de hablar de otra cuestión que no sea del coronavirus y de los muertos en Brasil, y tratar de centrar la cuestión y el debate sobre él, que bueno, que ha tratado y ha minimizado justamente la problemática del coronavirus, ¿no? Fran, pero esto no era lo único que nos traías. Nos ibas a hablar de un nuevo orden mundial. Quiero saber si me puedo quedar o si esto afectaría mi negación, el estado de negación en el que estoy de que esto termina pronto. Hay muchísimas visiones. Como Pablo mencionaba, que había muchas versiones de si era de China, de si eres una cuestión del capitalismo, si es una cuestión ambiental, si es una cuestión del sistema productivo. A nivel sistémico, a nivel de la política internacional, mucho se ha hablado, mucho se ha escrito en los últimos días, diciendo que hay para quienes el sistema mundial, el orden mundial, no será el mismo después del coronavirus. Más precisamente, quería traer a colación esta cuestión y este debate por un texto que publicó Henry Kissinger, un ex secretario de Estado allí de Estados Unidos, muy conocido por haber recibido el Premio Nobel de la Paz en 1973 gracias al alto al fuego de Vietnam, y también por haber sido secretario de Estado en Estados Unidos y por haber coordinado junto con la CIA los golpes de Estado en América Latina en la década de los 70. Entonces, es un personaje que, más allá de ser muy académico, ha tenido un rol político muy importante en la historia de Estados Unidos y en la historia de América Latina y del mundo. Entonces, él dice, por lo menos, el mundo no será igual después del coronavirus. Dice que resalta mucho la sensación de un peligro incipiente y la sensación de que, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no cuenta con las instituciones, no sabe qué hacer para tratar de paliar el coronavirus. Hace mención a que tiene que seguir un mundo, un orden liberal, como él lo define, basado en las instituciones, en su momento después de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente fue uno de los grandes cambios, supuso después de la Guerra Mundial un reordenamiento del sistema internacional, ¿no? Muy importante. Se espera que después del coronavirus, después de la pandemia, que el mundo no será el mismo, se espera que, así como después de cada conflicto, de cada reordenamiento, después de la Primera Guerra Mundial, después de la crisis del 2018, siempre hay cuestiones como la cooperación internacional, sobre todo la fortaleza y el apoyo a las instituciones internacionales. Desde el orden liberal lo hemos hablado y creo que es importante destacarlo, pero siempre desde la cooperación entre los estados, desde la organización entre los líderes políticos, tratar de justamente de dar una respuesta a esta problemática. Y en cambio, con el coronavirus, los estados han tendido a cerrarse, han tendido a privilegiar lo que cada uno pueda hacer. Incluso, bueno, el caso de Estados Unidos es el más paradójico, porque allí básicamente el mercado es el que domina la cuestión. Yo he leído que hay respiradores que lo terminan comprando estados que no tienen tantos infectados, y estados como el estado de Nueva York, justamente, que es el que más casos tiene, no puede hacer frente a esta cuestión. También habíamos visto que el gobierno les expropia los respiradores a las clínicas privadas que no responden justamente a estos enfermos de coronavirus. Son cuestiones que siembran un conjunto de dudas, de suspicacias, de decir qué es lo que puede llegar a pasar. Hay algunos que dicen que no va a cambiar mucho, otros que va a decir que va a profundizar las desigualdades, otros analistas dicen que va a fortalecer el rol del Estado, otros dicen que será el fin de los estados totalitarios, otros dicen que se va a fortalecer la desigualdad racial, el nacionalismo, la supremacía blanca. Hagamos un prole acá. ¿Quién? Yo tengo una porque además vas leyendo como decís, va a pasar esta, no, va a pasar. A mí una que me asustó un poco, me asustó por la cercanía, en un punto es es incómodo, voy a pronunciar el nombre de este filósofo coreano, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Ponele. Sí. Ponele. Byung-Chul Han. Bueno, que hace toda esta, hace el planteo de el fortalecimiento del modelo de Estado chino. Sí. Como salida al coronavirus. Primero con esta de cerrar las fronteras, fortalecer el Estado, y sobre todo por la cuestión del control y utilizar la tecnología para hacer de ese control algo más dinámico. Bueno, allá están las camaritas térmicas, como bueno, el ciberpatrullaje, como decís, y la gente regalándole la cara a la provincia con la cuenta de las redes sociales. Es como, sí, pero el rol del Estado sí, en sí. Eso. ¿Y ese IVAPA viene por acá? Hay que pensar una resistencia fuera del uso de la tecnología como la conocemos. Y supongo que sí. Incluso hablando de esto, del rol del Estado, en el medio de la ola globalizadora, había quienes decían que eso era el fin de los estados. Sí. Pero bueno, había otros teóricos que decían que en realidad el Estado era el garante de la o sea que el sistema capitalista internacional necesitaba de los estados para garantizar el cumplimiento de determinados contratos. Que en sí el Estado terminaba siendo una especie de garante al fin y al cabo del sistema capitalista internacional. Quizás esta situación internacional refuerce el rol de los Estados en garantizar en continuar con sus funciones garantizando la reproducción de capital. Sí, mucho se ha hablado, sobre todo en la última crisis. La última crisis de gran crisis del capital, que fue la de 2008-2009, que en este caso decía Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, decía que se reforzó un papel de un keynesianismo financiero, tratando justamente de inyectar dinero a los bancos, a los sistemas, por sobre las personas, ¿no? Y bueno, en este caso el Estado es... Son cuestiones que son muy dinámicas, ¿no? Hasta que no pase todo esto del coronavirus, todas las opciones creo que son discutibles, son por lo menos válidas de tener en cuenta y pensarlas. Pero sí, por lo menos uno tendería a pensar que mucho se ha hablado del final del Estado y de la globalización desde la década de los 90 y después del resurgimiento de los nacionalismos, de la xenofobia en los últimos años y los estados que se van de los bloques de integración regional como el Reino Unido, ¿no? Entonces son cuestiones que responden a la propia, qué sé yo, a la propia dinámica que tiene la vida actualmente y a los intereses, yo creo también y a los intereses más poderosos, financieros, económicos, que bueno, que son cuestiones que muchas veces nos escapan a nosotros, que están por sobre encima nuestro, pero que nos terminan afectando. Y bueno, en este caso el Estado sin dudas tenderá a tener un rol importante, por lo menos en el corto plazo, tratando de ofrecer en este caso la salud y de evitar que bueno, que se propaguen los contagios, pero a nivel de la cooperación internacional, en un primer momento, por ejemplo, en la Unión Europea, los países Alemania, Francia y Países Bajos le negaron cualquier tipo de ayuda a Italia, España, para un aumento del presupuesto en la salud. Y esto fue uno de los pilares para que justamente hayan explotado los casos en estos dos países, como para decir, bueno, la Unión Europea avanzó hasta el máximo nivel de integración, si se quiere, pero a la hora de las papas, cuando las papas queman, para tratar de dar una respuesta institucional, uno esperaría que es el método, era la institución más adecuada, y sin embargo, terminaron primando los intereses de los estados más fuertes, los intereses financieros de los pocos, de los más poderosos, ¿no? Y cuando las papas queman, la Unión Europea se contrajo hacia adentro y fueron los médicos cubanos los que fueron en dos ocasiones a los peores lugares o los peores lugares en términos de cantidad de infectados y muertos de Italia a dar una mano. Entonces ahí cuando se habla de la efectividad de la integración, de la efectividad de la cooperación, habría que repensar un poquito desde qué lugar se hace, si la cooperación va a ser solo para favorecer intereses de grandes empresas o para favorecer intereses de los grandes estados, o la cooperación va a ser en este sentido, en el sentido en el que lo impulsa Cuba, de mandar legiones de médicos a dar una mano en un contexto como el que se está viviendo. A mí me queda una cosa, que si estamos frente a un nuevo orden mundial, si esto tiene que cambiar, me quedo con la que no sé si empezó en Italia a moverse esa consigna, que después se replicó por distintos lados, que es trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario, distribuirlo todo. Si vamos a un nuevo orden mundial con esos cuatro pilares, yo me subo al tren. Adelante. No quemas vamos. Nada, no rompes nada. Con la comandante Brindy a la cabeza. Vamos, Brindy a la cabeza y vamos con eso. Okay. Igual yo propongo realmente hacer un prole de qué va a pasar después.